más música para ti. Y vuelve el Astro Rey del Sabor, compadre. ¡Ea! Sentados en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Me sirve de abanico, derramado en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Y yo con mi morena, sentados en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Ay, ay, ay, sentados en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Ay, ay, ay, sentados en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Sentados en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Me sirve de abanico, la rama de la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Y yo con mi morena, sentados en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Ay, ay, ay, sentados en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Ay, ay, ay, sentados en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. De abanico, la rama de la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Y yo con mi morena, sentados en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Ay, ay, ay, sentados en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Ay, ay, ay, sentados en la bonga, y en la bonga me pongo a reposar. Cita. Vuelve la música de Rayos en esta ocasión para todos ustedes. Vamos a continuar con los temas. ¡Ánimo! Bueno, por ahí saludando a todo el cuerpo técnico de los Rayos del Sol, para el tremendísimo René Valero, por ahí para el tremendísimo Fidencio El Pillo, claro que sí, para el Verde, Pedro, por ahí claro que sí, y toda la raza que nos acompaña por ahí, claro que sí, en esta supernoche, para toda la raza por allá de Miravegas, toda la gente por allá de Periquillo, El Barco, La Vuelta del Caracol, y toda esa gente linda que le escucha, que le gusta y escucha la música de los Rayos del Sol.